integra la programación de FM Moreno. Este es un programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí, ideado y conducido por la Subcomisión de Prensa de la institución. Por siempre La Victoria, nuestra pasión verde y blanca. Muy, pero muy buenas noches, programa número 38 de Por Siempre, La Victoria, Pasión Verde y Blanco, como cada domingo de 20 a 22 horas por FM Moreno 90.1. Hoy un poquito más cansados que lo que es común, encima nos hemos quedado hasta un poquito más tarde en la cancha. Fue la última fecha del torneo de la Liga, la fecha número 13, la Casa de la Liga del Deporte, y está llegando Gonzalo con su bolso arbitral, de donde haya arbitrado con nosotros como cada domingo. Mariano y Johnny, Steffi, muy buenas noches. Ya le avisé de que esté atenta y alerta con la música para suplir cualquier espacio que nos suceda en esta noche de cansancio, más que nada. Buenas noches, señor Gonzalo, y está sentando recién. Johnny, presentate ante la sociedad, ante la gente que te escucha en la radio. Buenas noches, mi nombre es Ángel Jordan Figueroa. Muy bien, ¿jugador de qué categoría? Johnny, jugador 2002. Muy bien. Señor secretario, aún secretario más que nunca, a ver. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, gente de Victoria. Steffi, chicos. Todo bien. Aún secretario, sí. Sergio Mariano Bertelli Ramos, secretario de la institución. Buenas noches, Steffi. Buenas noches, Gonzalo Luna, recién llegadito. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, chicos. Acá andamos. Recién llegado a laburar, así que, bueno, espero tener buenas noticias de esta jornada. Bueno, andá a casa nomás, bañate tranquilo y andá a descansar porque... Creo que hemos recibido la peor paliza de todo el torneo en Santa Rita, futbolísticamente hablando, donde no esperábamos festejar algo y no. Bueno, muy buen fútbol en cancha de Santa Rita, donde vamos a hablar durante toda la noche. Así arranca el programa número 38, es Por Siempre la Victoria. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol, lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí. Ese héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par. Caminos de desandar. El honor no lo perdí. Es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. El honor no lo perdí. Es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. bien. Ahora sí estamos dando comienzo, algunos minutitos más tarde, sí, pero para poder estar completos para el arranque. Hemos ido ahí a Santa Rita, a los terrenos de campo, a los terrenos del Chino Montero. Hemos arrancado jugando al fútbol. Jenny, ¿a qué hora caíste la mañana? Acercate al micrófono cuando me hables. Ah, en el micro la vi, fui. Tipo 10:45 llegué. 10:45, 10:46 habrá llegado, 46:30, sí. Bien. Si después vamos a hablar de los minutos que jugaste también. ¿Cuántos minutos jugaste hoy? Poco. ¿Cuánto es poco? Habré jugado menos un minuto para la 2002. Menos, bueno, después vamos a hablar. Gonza, ya estuviste haciendo un repaso general de los resultados y que esté viendo bien que estuve lejos de ahí de la cancha y no sufrí tantos resultados. Menos mal que me fui a dirigir. Bueno, vamos a arrancar el primer partido de la jornada de Super Nada. Jugaron los Senior, el equipo de Curioni y de Ramón. Hoy frente a Santa Rita, un minuto o dos minutos al control que hace Johnny. Dos minutitos tarde arrancó la jornada de una neblina, pero espeluznante de temprano. Igual se arrancó con esa neblina un poco de ella, que se fue despejando mientras pasaban los minutitos. Jugó categoría Senior de Victoria, sí, frente a Santa Rita y salió como... Ganó 1-0, gol de Pato. Del Pato Coronel. Un golazo. ¿Lo viste? Sí. Sobre todo el gol. No vi todo el partido, pero sí vi el punta izquierda, enganchó con su pierna derecha, que es la más hábil. Y en combado lo tiró en tipo comba y el arquero la fue a buscar afuera. Cuando volvió ya estaba atrapada en la red la pelota. Un golazo. Gana 1-0, categoría Senior, gol del Pato Coronel. Suma 3, después vamos a ver el tema de las tablas, porque no las tenemos lamentablemente, sí las sacó la liga en informes, cierto Mariano, así que vamos a hacernos, me voy a hacer mea culpa de he perdido las tablas, lamentable, pero tenemos creo los resultados que han salido también en parte de la liga, sí, esta mañana salieron cerca del mediodía, fecha 12. Sí, salió lo que es la tabla general y vendría a ser también los resultados, digamos, por categoría de la... De los equipos todos que participan en el torneo de la Liga Casa del Deporte. Bueno, más o menos lo explicamos a la gente. Entonces, como las tablas están en internet, los resultados de la fecha 12, ¿sí? Ellos deben tener ya sumado esos puntos, que vayan agregándole a los puntos de hoy. Y si no los tienen, que agarren de la liga también la fecha número 11, que es la que salió en tabla de posiciones general. Y en base a los resultados, que vayan sumando y hagan su propio control, porque lamentablemente no la hemos traído. Ya vamos a leer enseguida algún mensajito de Dani Monasterio también que está llegando. ¿Estuviste con él hoy? No. No. Yo estoy en otra liga. Ah, muy bien. Bueno, vamos al segundo partido. Jugaron los veteranos. Necesitaban ganar por ahí para tener una chance de poder soñar un rato. No viste ese partido, ¿no? Decime no. El resultado. 0-0 empatamos. Ahora yo digo, sí, creo que... Usted lo vivió. Sí, pero vos sabés que ya fui, como me siento ahora, o sea, peor me sentía la mañana y durante el día bajó, tengo mal sueño. ¿Me crees eso, Steffi, cuando vos tenés mal sueño? O sí, me dices. Sí. Sueño me atrasado. Pasar mismo, mirá la cara de Steffi. Sueño atrasado. No, está muy bonita y vestida así, ya se lo dije. Cuando tenés, sí, Mariam, nunca te pasa que tenés un sueño atrasado y que, nada, estás muy bajón, no te molesta hasta sí. Que te hable, no tenés sí, ganas sí, de hablar. Bueno, estaba así, pero igual... Hicimos la charla de los veteranos, del recuento de lo que habíamos laburado este torneo para llegar a donde llegamos, que creo que hicimos un enorme torneo hablando siempre de fútbol. Y en mi caso destaqué lo que es grupal también, por gente grande, el haber hecho muchas cosas por compañerismo. Salieron a la cancha a jugar, creo que jugaron uno de los mejores partidos, que yo he visto a los veteranos. Y faltó, porque para salir campeón tenés que tener esa pequeña suerte. Esa suerte. Sí, erramos un penal, erramos goles abajo del arco, tuvimos todas, absolutamente todas las chances y no las pudimos convertir. No sé si el nerviosismo, no sé si las ansias o qué cosa pasó ahí, pero nosotros súper contentos de haber jugado como jugado y lamentablemente que no se nos dio en la cancha el resultado. 0-0 los veteranos frente a Santa Rita, que obviamente no vamos a disminuir a Santa Rita, que es una gran categoría en veteranos, no de hoy, sino de años, sí, hacia acá. Bueno, vamos al tercer partido, Super Senior. Necesitaba ganar también, que el último domingo había caído y había perdido la punta por un puntito frente a Roca. Así que mientras jugaba Roca y Unión en otra cancha, los nuestros salían a ganarle a Santa Rita y este fue el resultado. Ganó 2-0. Gana 2-0. ¿Y los goles? De Nero González, izquierdo. conozco. El Negro González. El Negro González, derecho. Bien, el Negro González, justo le decía hoy a la noche, ¿sabes? Que fue el único gol que vi los Super Senior por andar caminando. ¿Viste cuando uno está como perdido en algún lugar? Bueno, y vi tipo Assad, aquella final del mundo, Vélez-Milan, creo que era así, con la salida del arquero, pero parecido a Assad por la panza que tiene el Negro, se lo aclaré después, el gol. Así que ellos contentos, ganaron, después creo que con el correr del día se fueron enterando que Roca por ahí ganó. Obviamente que no bajonea a nadie porque uno hace el mejor campeonato que puede y puede haber otro equipo que lo haga un poquito mejor y bueno, de eso se trata el fútbol. Gana Super Senior 2-0 y por lo que dice, vámonle un mensaje porque por ahí hubo los mensajes que llegó, que es del presidente de la liga y me dice que en un ratito, estate atento Mariano, va a subir las tablas de la fecha número 12, ¿sí? Que no la había subido, o sea, sí la bajó Liga en boletín informativo al club y lamentablemente la he extraviado en mi casa, no en mi hogar, no es que la perdí. Y en el apuro y en el desconcierto este, bueno, no las pude traer hoy, pero sí le voy a agradecer muchísimo si las puede bajar, así durante la noche las podemos decir, fecha número 12, o sea, la anterior, ¿sí? Que ya salió, decime. Ah, perdón. Vamos al último partido, Supermaster, ahí dirigido por Adrián Pérez y calculo que habrá estado Pilincho como ayudante también Osvaldo Salazar. Resultado, y si viste algo del partido ya en la parte final llegando. Pierde 2-0. Cae 2-0. Yo lo único que vi era Espejo afuera, que ya me parece normal, o sea, no sé cómo entró adentro de la cancha. ¿En el banco? ¿En el banco? No, ¿o fuera, explico, fuera? Te explico, Guillermo Espejo, Guillermito, vamos a decirle. Y compadrito. Estaba jugando cuando yo vine en un minuto. Sí. Estaba jugando, estaba en la cancha, no estaba jugando. Sí. Es porque no agarra esa cosa redonda ni de casualidad. Y de golpe el partido seguía, me arrimo porque digo, bueno, enseguida voy a firmar la planilla, qué sé yo. Y lo veo detrás del portón. Y digo, ¿cómo puede ser? Estaba dentro de la cancha, tiene que ir al banco. Detrás del portón me señala. No me diga nada. Está todo dicho. Señala que alguien lo sacó forzosamente. Así que calculo que lo deben haber echado, se debe haber enojado y se fue, no sé. Bueno, no creería que no te va a mandar mensaje para ver lo que pasó. Seguramente, Guille siempre está con su mensajito. Bueno, pasaron así, hacemos un repaso rápido las cuatro categorías mayores, jugado en Santa Rita, y después viene el fútbol, y quiero comentar algo del fútbol, de lo poco, vuelvo a repetir, de lo poco o mucho que he visto en Santa Rita, el fútbol que tienen los chicos, ¿sí? Terrible, terrible. Repetime los cuatro resultados. Señor ganó 1-0, gol de Pato. Veterano empata 0-0. Super Senior ganó 2-0, gol de Negro González izquierdo. Master cae 2-0. Bueno, son los cuatro primeros. ¿Algo que quieras decir, María? Sí, los medios de comunicación para dejar mensajitos o hacer las llamadas es mensajito de texto 11-662-813-59, 11-33-680099. Para llamadas al fijo al 0237-4666-559 o a través mensajito a través de WhatsApp 11-62-434331. Antes que vayamos al corte, dejá de mandarle mensaje, saludo a Dani Monasterio que seguro me habrá mandado mensaje y ando sin celular, se me cayó el celular y se me rompió, estoy incomunicado. Bien, Dani Monasterio decía en el primer mensaje que había caído: hola amigos, como todos los domingos estoy escuchando la radio, saludos y les quiero pedir un tema cualquiera del Conejito Alejandro. Yo te pido ese de septiembre, si me lo podés buscar, que es el que me gustan varios, pero de el Conejo Alejandro, ¿cómo se llamaba el de? Miguel Conejito Alejandro. Sí, que es para Julia, que hoy da su nombre, para Julia, a Julia que la amo, dice. Ah, sí, no aclaró que es la señora. Dani, la agarramos. Así que pide el Conejito Después Alejandro. ¿De cuánto programa nos dijo el nombre de la señora? Bueno, serio, yo lo sabía. Bueno, volví a repetir el mensaje del presidente que decía que en minutos más está bajando la tabla número 12 ahí al muro de la liga. Decía Carlos Salazar, hola, buenas noches a todos. En primer lugar, quiero felicitar a la categoría 2005 por el gran logro obtenido, a todos los padres por el compromiso, como siempre, apoyando domingo a domingo. Mil gracias a todos. ¿Me podés pasar el tema de Mueve el Cúcuta? ¿Puede ser? Mueve. Sí, re contenta Steffi, dice que sí. Para Román y Axel, que me están rompiendo la casa con la pelota. Ah, claro, le están rompiendo la casa. Yo pensé que le estaban rompiendo la con la casa. No, le están rompiendo la casa con la pelota. Así fue el orden del texto. Dice el Pillo, primo. Bueno, para quien no sabe, es mi Rodrigo primo. Molina. Exactamente. Saludos y felicitaciones a la categoría 2005, a los jugadores y a sus técnicos. Muy tristes por la caída de la 2007 en el día de hoy. Tener que mirar llorar a todos los chicos. Se me partía el alma, pero contento porque dejaron lo que, por lo que dejaron todo este torneo durante este año. Pero bueno, esta es una muy linda experiencia para seguir trabajando. Saludos a los técnicos que estaban igual que los chicos sin consuelo. Pero con una derrota no vamos a dejar de ser hinchas del verde. Vamos, la victoria, carajo. Y saludos a mi hijo y Santino, que lo amo. Muy bien, está pasado. Obviamente que nadie va a dejar ser hincha de su club por una derrota. Sí, por ahí uno llevó la ilusión de la 2007 allá a lo más alto. Y bueno, y la desilusión te hace perder lágrimas, sí, cuando no se puede concretar. Pero nadie va a poder negar el trabajo que se hace en esa categoría con Carlitos Salazar, con el Negro González, con los Messi, con Augusto Sánchez, que ahora me vuelvo a acordar que me dio una mano en la 2000, como en aquella vez que no lo nombré también. Augusto siempre atento y presto ahí, inclusive hablando a los chicos, chicos ya grandes, categoría 2000, hablándole de su propia experiencia de cuando fue jugador. Y bueno, tratamos de transmitirle todo, todo de la mejor manera para que el fútbol sea el mejor. Y a veces son resultados, como dije hoy, puede errar penales, puede errarse goles abajo del arco. Son partidos, son solamente partidos. Si no se nos dio hoy, la segunda, volveremos, la segunda ronda. Volveremos en la segunda ronda a hacer un empujoncito más a todo el trabajo, o a mantener al menos todo el trabajo que se viene haciendo con todas las ganas de los técnicos y de los chicos. ¿Tenés algún temita ya para ir? ¿Cuál tenés de ellos? ¿Hacemos una serie de conejito o no? Muy bien. Tú fuiste mía para Julio. Julia. Está mal uno. Para Julia, la señora a quien ama el señor Monasterio, o sea, su amada esposa. ¿Sí? Claro. El conejito Alejandro, cuando quieras, dale. Septiembre ha llegado otra vez y yo no sé qué inventaré. Se vuelve tu perfume en mi ser, la nostalgia de sonreír. Septiembre recuerda el amor

Programa número 38 de Por Siempre la Victoria, Pasión Verde y Blanco. ¿Por qué rinoscopía, Steffi? ¿Por algo? ¿Vos nos estás mirando la cara a nosotros? ¿Algo? ¿A Mariano sobre todo? No. Pero no, no, no. Ah, pues llegaron los Messi. Rinoscopía, tenemos una junta de médicos que tenemos que hacer rinoscopía. Bueno, programa número 38 de Por Siempre la Victoria por FM Moreno 90.1 como cada domingo. ¿Sabés que alguien se acercó a la cancha hoy? Un socio del club, jugador él, técnico él también, Osvaldo Salazar. Y me dijo que no llegaba por internet, puede ser, o que no le llegaba el programa. Y él vive acá por el barrio La Perla. Y nada, que le hubiese gustado a veces comentar o hacer algún llamado, pero no lo podía escuchar. No, puede ser que no llegue. Sí, llega a 25. Sí, llega. Ajá, bien. Ahí está avisando Steffi. Vía online y a través, obviamente, de... O sea, radio, vía online, está llegando, está transmitiendo. Entonces de acá le puedo decir tranquilamente, por lo que me dice Steffi Pilincho, no sé, busca un teléfono, enganché una radio y hace algo y busca la conexión porque llega. ¿Sí? No puede ser que no llegue a Loma. Sí, llega tranquilo. Llega de acá a Estados Unidos, el programa de FM Moreno por internet, ¿no? Bueno, ya están los chicos ahí afuera para entrar, ambos árbitros, Fernando y Gonzalo Luna, con nosotros. Johnny, vamos a charlar durante toda la noche, llegado su momento, y mientras vayan cayendo los mensajes, acerca de la categoría ganadora en el día de hoy, la nuestra, la 2005. Bien ganado todo el torneo. Creo que es la mejor categoría, si no me equivoco, no tengo las tablas a la vista, pero la que hizo el 100% de los puntos, con sus chiquitos llegando tarde, por ahí ingresando, no se ha arrancado el partido, no me acuerdo. ¿Qué llegaron en el primer tiempo, Johnny? No recuerdo. El segundo, que llegaron. Para el segundo tiempo. Sí. Sí, que justo me habían dicho cuando ingresa. Ya vamos a hablar de toda la categoría, sé que los papás... Principalmente quiero destacar, agradecer y felicitar a las categorías de chicos por el gran arrastre de padres que nadie va a poder negar que llevamos hoy al Club Santa Rita. Sí, tremenda la cantidad de gente que fue a ver, por ahí una mayor felicidad, y pudimos volcar esto en la 2005, en la última, porque muy bien jugado dentro de la cancha. Santa Rita por ahí nos arruinó en algún partido, nos arruinó en el buen sentido, ¿no? De ganarnos un partido donde podíamos haber festejado antes y no pudimos. Pero la 2005, muy, pero muy bien ganado. Ya va a llegar su momento y ya vamos a hablar durante ese rato de la categoría campeona en el primer torneo, en la apertura 2015. Bueno, hola Fer, primero te presento para que saludes a tu gente, a tus fans. Buenas noches, Sergio, buenas noches, gente de Victoria. Y acá estamos, haciendo el aguante, contento con 2005. Hay algunos resultados que no se nos pudo dar en otras categorías, pero bueno, a seguir peleándola, que algo mejor se viene para nosotros. Hoy me preguntó una mamá por vos. Yo creo que algo... Epa. Sí. ¿Es necesario que lo tires al aire? No, por ahí sí, por la para fecha. Para que el club esté atento. Por ahí sí, por la fecha. Porque necesita que la compañía cobre la jubilación. Linda mamá, 60 y pico, pero... Bien, muy bonita mamá, por Fer, por lo necesito. Muy lindo chico, me dijo. Sí, le digo yo. Y si usted cobra plata, la va a acompañar seguramente, pues Fer tiene esas cosas. Bueno, vamos al fútbol, categoría... Categoría 2001. Menos mal que amigo nuestro. Sí. Dirigida por Osvaldo Salazar, Hugo Aquino y Martín Alarcón. 2001, Santa Rita Victoria. Perdemos 2 a 1. Ahí tenemos un jugador amigo nosotros. 2001. ¿Algún comentario? ¿El gol quién lo hizo? El gol de nosotros lo metió el enano. Ángel. Ángel Ríos. Bien. El enano, dice como que la gente sabe todo quién es. El enano, Angelito Ríos. Caemos 2-1, perdimos bien, merecimos empatar, merecimos ser goleados, no sé, no vi el partido. Para mí tendríamos que haber ganado, teníamos más que ellos la pelota. De repente llega el gol de ellos. Muy de repente llega el gol de ellos. Ajá. Estábamos más jugando más bien que ellos nosotros. ¿Los nenes fueron todos los jugadores? Sí, fueron todos los jugadores. Y bueno, como dije al principio, son partidos, ¿sí? Por ahí vos venís, no sé, invicto para salir campeón y te agarra uno de mitad de tabla para abajo con menor compromiso, entonces más suelto para jugar. Los nervios juegan y mucho. Le ha pasado a categorías en el día de hoy. Cae la 2001, 2-1, como vos me estás diciendo, gol de Ángel Río. Vamos a la categoría 2000, donde te cuento, Gonza, que vos no estuviste y por ahí sos el técnico de ahí, que los chiquitos por ahí te faltaron algunos jugadores. No sé la razón de todo, es lamentable porque se jugaban una parada importante para poder clasificar. y también Santa Rita nos ganó bien. Nos ganó, al no estar todo el equipo completo de 3-4 jugadores menos, no hay otra cosa que decir que nos ganó bien en la cancha 2-0, por más que el equipo deja todo el esfuerzo de los chicos que juegan. 2-0 dije, ¿no? ¿Viste el partido? ¿Querés hacer algún comentario? Sí. No puede bien. Al partido si no puede. Yo más o menos le contaba aquí en Al Negro. En el primer gol de Santa Rita, te cuento como para que vos tengas una idea de que los pibes de un córner, donde cabecean el segundo palo, pero antes que se suceda ese gol del mismo córner, fue la tercera vez que pateaba el chico. Y las dos primeras le pegó. O sea, no sé si no le patía penal ese pibe. Del córner parecía un penal. Los sablazos que sacaba Kevin metido en el área con los puños, no sé cómo hacía para sacar en la segunda, medio que se rompió la mano. Impresionante los chiquitos, cómo jugaban, cómo tocaban. Seguramente que deben de jugar Babi o algo por el estilo, porque son muy de memoria, jugaban tiki-taka, así que no, muy bien. 2-0 ganó la categoría 2000, nada que objetar al resultado. Vamos a la categoría 99. Sí, que hoy estaba probando jugadores. Ganan 1-0. ¿Quién? Santa Rita. Santa Rita gana 1-0. Porque, bueno, estaba probando a jugar la categoría 99. En la cancha fue 2-1. No, empatan 1-1. 1-1 sacaste el resultado. Sí. Iván no mete el gol. Fíjate cómo podemos hacer para reemplazar al comentarista deportivo que tenemos. No tiene idea. ¿Estuviste dirigiendo 99? Claro, yo te voy. Entonces está bien. Error, Johnny. Caíamos 2-0 cuando hace el gol Iván de tiro libre. Un lindo gol de tiro libre. Ya perdíamos 2-0. Sí, pero 2-1. Igual hizo un gol de tiro 2-1 libre. 2-1 fue a favor. Y eso del... que el sábado lo estuvimos. Estuvo de las 10 hasta la 1 más o menos pateando a tiro libre. Y Iván. Nunca que fue al arco. Hasta que Sergio le dice: deja la pelota ahí. Anda a probarte al Mariano Moreno. Que seguro que quedas. Igual te digo, hoy el arquero 99 era 99, creo que era 2000, si no me equivoco. Era Mariano con barba casi. Sí, te juro, yo dije, pero los veteranos que siguen en cancha, dije, le pregunté al chino, pero papi el arquero no. Sí, no, pero los veteranos que nos presta, dice, para. El oso creo que le dicen, así que imagínate lo que era. Bueno, ganó categoría 99 de Santa Rita, ahí vamos a hacer un parate, o vamos directamente a la 2007 como quieran. Vamos a la 2007. Una más. Categoría 2007, que fue con todas las ganas, las ansias de salir campeón. Fueron los chiquitos, si no me equivoco, todos. Yo no los conozco a todos. ¿Vos los conocés, Johnny? Más o menos. ¿Estaban todos? ¿Notaste que faltaba algún jugador? No, casi todos. Uno esperaba, decía que Santa Rita iba a ser una buena resistencia futbolísticamente, pero dicen que por ahí exageró Santa Rita en su juego de fútbol hoy, que jugó maravillosamente bien para contrarrestar este deseo de campeonar de victoria. ¿Cómo fue el resultado? Si hubo goles, decímelo. Perdió 3-1 la victoria. Un gol de Santino Montoto. De Santino Montoto fue el autor de nuestro gol. Sí. Si no me equivoco, corregime vos, fueron pelotas paradas, ¿no? De tiro libre los goles de Santa Rita. Sí. Bien. Sí, porque me han dicho que el arquero, creo por ahí tampoco no puedo conocerlo a todo, por ahí de vista lo tengo, pero no sé los nombres. Y dice que el arquero por ahí se le han escapado pelotas que nunca se le escapan. Sí, los nervios del partido y del momento. Igual ahí nomás el área. Obviamente estoy hablando del partido, no estoy hablando ni a mucho menos acusando a nadie, ¿no? Vuelvo a felicitar a los padres. Ahora sí felicitamos a los chicos. Te cuento, Marian, que fuimos con todas las ganas de ganar. Sabíamos que 25 estaba un punto arriba. Ahora voy a contar una charla que acaba de llamar Martín Romero, que lamentablemente está en el hospital con un nene quebrado. Siguen sucediendo estas cosas con Patricia. Ahí, así que por eso hoy, por ahí entre semana habíamos arreglado que iba a concurrir acá al programa con los chiquitos de la Serenísima, ¿era Fer? De la, sí, Serenísima, así. Mala 2007, que se jugaba el campeonato, que creo que es campeón. Así que después vamos a seguir arreglando cuándo puede concurrir la semana que viene. También tenemos que arreglar con la 2005 nuestra, cuándo van a concurrir el Negro Carlos y sus chicos. Ya me trabé, 2007, te comentaba eso de que no se nos pudo dar. Que sale campeón de Martín Romero, 25 de mayo, en esa categoría. Me entero porque recién acaba de llamar y se le avisa a la gente que no, él iba a estar con nosotros hablando del campeonato de la Serenísima, de la participación de 25, 2003 si no me equivoco, sí. Y 2007 campeona, hoy ya sabemos que campeona en cancha, ¿no? Después veremos si no sucede alguna cosa, que espero que no, deduzco que no, por haberse dado estos resultados. No me acuerdo, como un punto arriba iba 25 de mayo y Victoria iba detrás. Después ahora cuando bajen las tablas vamos a revisar bien. Me dijo Martín que ya son campeones, así que me alegra porque es un amigo y es un tipo del que yo conozco totalmente honesto para laburar, al menos desde mi idea de ver las cosas. Categoría 2007 pasó así. ¿Me podés repetir los teléfonos, Marian, por favor? Sí, los medios de comunicación, los mensajitos al 11-6628-1359, 11-3368-0099, llamada de teléfono para dejar tu mensaje, 0237-4666-559 o a través del WhatsApp 11-6243-4331. Decía uno de los mensajes, si tienen mensajes léanlo chicos, el Pillo decía, te pido un tema de la Renga, Corazones Furtivos. Sí, Steffi dice, recontenta. Saludos para los chicos 2007 y se lo dedico a mi hijo Santino, que está un poco bajoneado por la derrota de la categoría en el día de hoy. Otro mensaje de Guillermo Espejo decía, quiero agradecer a los técnicos de la categoría 2007 por la campaña que se consiguió, los chicos que dejaron todo en la cancha en el día de hoy. Un beso enorme a mi hijo Nacho y muchas felicidades para la 2005 y para todas las categorías. Muy bien, muy muy interesante lo de Espejo, el mensajito. No es negativo al menos. Dice el negro González, que el culo. Hola Sergio, quiero felicitar a los chicos por la alegría de hoy, a los papás por el aguante y saludar a Luciano y a Joaquín que hoy no pudieron llegar. Pasame el tema de la cortina del programa Arde la Ciudad. Soy el Negro González. ¿Sí? Sí, me dice Steffi que lo va a buscar. Decía el Pupi, lindo partido Sergio, quédate tranquilo que se dio todo. Pienso yo, solo faltó suerte, me dice un jugador de veteranos. Pero bueno, ojalá que el otro se nos dé. Y gracias por compartirlo con nosotros. Una linda experiencia y sigamos trabajando juntos, que estamos por el buen camino, decía el Pupi de veteranos. No tengo ninguna duda. Bueno, ahora vamos a hablar. Hola Sergio, felicitaciones, categoría 2005. Un saludo para Manolo, que salió campeón con veteranos. Un tema de Enrique Iglesias, me mandan de un teléfono. Me encanta el mensaje. Hola Sergio, felicitaciones, categoría 2005. Y un saludo para Manolo, que salió campeón con veteranos. Se refieren a la gente de Lomita. Me llega el teléfono, no sé quién es el que lo manda, pero bueno, ahí está leído. Felicitaciones a la Lomita, que llegó en cancha campeón. Quiero felicitar a las categorías 2005, 2006, 2007 por este primer torneo. Y agradezco a los padres y a Schumacher por llegar a 50 minutos desde La Plata y Ituzaingó. Se refiere a los chiquitos, sí, que han llegado para el segundo tiempo. Schumacher debe ser Carlitos Salazar, obviamente. Está haciendo los chicos de La Plata que jugaban con Gimnasia hoy, a Román, no sé quién más llegó en el segundo. Encima que para entran a la cancha, dicen, reciben un gol de Santa Rita. Ya 1-0 abajo. 2-1 salió la 2005, ¿no? ¿Después vamos a hablar? Perdíamos sí. 1-0. Bien. Está pasado el tema. Tengo más mensajes, pero los tengo trabados. Tengo que empezar a borrar. Ese era el último de Gastón, que felicitaba a Schumacher, a toda la 2005 y a todos los papás que acompañaron a la categoría. ¿Algo que quieran decir, chicos, hoy, ustedes? No, felicitar a todo el club por la gran cantidad de gente que hubo ahí en Santa Rita acompañando a los chicos. Y bueno, felicitar a 2005 por este gran campeonato que la verdad fue muy lindo verlos jugar y se lo merecen. La verdad se lo merecen. Felicitaciones a Román, a todos los chicos que pudieron lograr este campeonato. Y bueno, a Carlos, al Negro, a los Messi y a Augusto también felicitarlo porque son gran parte de este logro. Y bueno, y a seguir, y con 2006, 2007, todo tiene revancha y estoy seguro que en la segunda ronda va a ser nuestro. Sí, como te decía, hoy escuché a Augusto unas palabras a los nenes 2000, hablando desde su experiencia de jugador. Recordemos que categoría 92, así que calculo cómo le debe hablar a sus chicos 2007. Muy, pero muy lindas palabras, lo que es una experiencia ganando o no ganando el torneo, ¿no? Sino siendo un grupo, todos juntos, y laboralmente en lo que es el fútbol, cumplir, estar en las canchas, en lo posible, ¿no? Que uno pueda llegar y hacer el mayor esfuerzo. Y que si no es hoy, seguramente puede ser mañana o pasado mañana ganar un campeonato, ¿sí? El tema es estar junto y disfrutar del fútbol, vivirlo, y bueno, y a veces hay derrota. Vamos a la 2006 también, en el día de hoy, Santa Rita Victoria, decime el resultado. La 2006 cae 1-0. Cae 1-0. Sí, lo vi. Había que ver esa 2006 de Santa Rita, cómo jugó, nos metió casi en un arco por muchos momentos. Creo que jugó Santino Molina después de 2007 ahí también. Sí. Para esa categoría. Creo que en el segundo tiempo el árbitro hizo el arco en la mitad de la cancha, porque no salíamos de la mitad de la cancha hacia nuestro arco. Dijo, para que hagan más fácil, los que puedan jugar todos. El arquero de Santa Rita creo que estaba jugando la bolita fuera del área grande, solo. Sí, tiraba a la Troya, después sacaba. Bueno, un lindo partido la 2006. Muchísimos gritos de los dos lados de Santa Rita, de las dos partes, del otro lado de la cancha también, algún papá ofuscado a los gritos, se ve que tendría algún hijo. No, a los gritos de su, bien, su forma de aliento. Su forma de aliento. ¿Sí? De llevar, porque creo yo, vamos a decir, no estoy viendo la tabla todavía, estoy seguro que el Chino está haciendo todo su esfuerzo para sacarla en la noche de hoy, agradeciéndole, ¿no?, para poder pasarle la radio. Creo que Santa Rita venía puntero, si no me equivoco. Creo que venía puntero creo en 2006, sí. Por lo que escuché que hablaban. Sí, hemos perdido con una gran categoría 2006, que es la de Santa Rita, y verlo jugar, no tengo ninguna duda que podía ser el puntero tranquilamente, porque jugaban de memoria esos pibes, de memoria, y casi no nos dejaron pasar la mitad de la cancha durante todo el partido. Bueno, vamos a hacer un parate ahí, vamos a empezar a deber apagar la música que estamos debiendo, ¿sí? No sé cuál... ¿cumbia tenemos ya para alargar? No me acuerdo cuáles son los temas pedidos. Ahí está, bueno, Steffi, escuchá que es lo más lindo para la noche. Decime, algo. Antes de pasar a la música, está llegando mensaje a través de las redes sociales. En este caso es Jonah, que está de ayudante en este momento, creo que posible técnico de la categoría 2008, no sé si va a estar, creo que va a estar de ayudante de con. Sí, ya está confirmado. Está mandando un saludo, que se siente orgulloso, dice, por ver a su hijo y a sus compañeros. Esta campaña estupenda que tuvieron y que esta parte del campeonato, el domingo hay que demostrar lo grande que somos. Bueno, hay un montón de felicitaciones, da la felicitación a toda la categoría de 2007 y le da un buen augurio. Ahora vamos a hablar un cachitito porque jugó la 2008 hoy. Sí, ya vas a comentar en el próximo bloque también 2008, 2007 y lo que continúa. Vamos a la música, Steffi, programa número 38 de Por Siempre la Victoria. Prendieron mil bengalas hoy.

un resultado feliz. Te felicito, hijo, me hiciste emocionar. Hoy se me caían las lágrimas de alegría. Felicitaciones, campeones, en especial a mi hijo Román y a mi marido Carlos. Gracias, chicos, por esta alegría. Soy Vero, Vero, la mamá de Román, obviamente que lo está diciendo, la señora de Carlos Salazar, que convirtió... Los dos goles hizo Román, ¿no? Yo vi el de penal. Sí, sí. Hizo uno de tiro libre, ¿puede ser? No. No. No. Ah, no, cruzado en jugada, ¿fue? Sí. Bien. Un saludo especial de ese Gastón a mi hijo Tobías por su primer campeonato como jugador de campo y dedicarle el tema Gigante Chiquito. La verdad que pedían este tema todos los domingos, lo vienen pidiendo, es para las categorías chiquitas. Soy Julio, el que te mandó el mensaje de recién hablando de Manolo, me aclaraba Julio Bravo, era. Y Gastón también decía, un saludo para mi hijo Tobías por su, bueno, que su primer campeonato, que lo estaba leyendo él mismo. Quiero agradecer al club por darnos la oportunidad y la libertad de trabajar en conjunto a las categorías 2005, 2006, 2007. Los DT, Cristian, Augusto, Carlos, El Negro y Gastón. Bien, están agradeciendo los técnicos entonces de las categorías chiquitas. La libertad para trabajar y el buen desempeño que están realizando con las tres categorías. Una llegó, una casi lo hizo. Las tres creo que están metidas ahí en el pelotón de los primeros cuatro o cinco equipos en el torneo. Ojalá que sigan trabajando así y aún mejor se den las cosas con los nuevos anotes que fueron el día viernes. Sí, el fichaje fue el día viernes en nuestra institución. Qué laburito el viernes, Qué laburito el viernes también, ¿no? Fue... ¿Movido? Sí, fue movido en su momento. Pasa, llega toda la gente muy rápido, ¿entendés? Muy que me quiero ir ya y sí. Eso es lo que te atora un poco y te bloquea, digamos. Bueno, vamos, un saludito a Agustín, felicitarlo por el... Agustín es el hijo de Adrián Román. Felicitarlo por el campeonato también que acaban de lograr hoy. Así que, bueno, un saludo para Agustín y Gonzalito Román. Yo les cuento, Fer, más allá que estés jodiendo en internet ahí mientras. Disculpame, estoy buscando las tablas, pero no. Ayude en los espacios, por ahí tengo un poco de dolor de cabeza y me siento muy cansado de verdad y voy a olvidar muchas cosas que pasaron. Somos dos igual, mirá que. Tres. Referente a lo que me dice Gonzalo, sé que hasta los técnicos se le ha escapado una lágrima hoy en categoría 2007 por no llegar al logro total, al máximo, por decirlo, pero obviamente que sobrevaloran. O sea, obviamente tenemos que sobrevalorar el laburo de haber llegado hasta ahí donde pudimos llegar y que nos sirva de fuerza para los chicos para poder hacer un segundo torneo similar. Vamos a la categoría 2008, que hizo su último amistoso en el día de hoy, porque ya se viene el campeonato para ellos. Ahí creo que estuvo, no sé si entró Curión y no lo he visto, sí lo vi a John adentro de la cancha. Decime el resultado y qué viste, Johnny. Pierde 1-0 la victoria. Cae la victoria. ¿Cómo los estamos engañando a todos? Estamos yendo a perder todas las canchas. Fue un engaño. En el torneo los masacramos. ¿Sí? Por arriba. Buena invicto. Estrategia la del Jona. Invicto como la 2005. No, cae. No tiene nada. Una alegría. Dije los papás. Cantidad de papás del de Club La Victoria. ¿Cuánto viaje hicimos en micro no, hoy? No, ni me pregunte. Yo sé que en el anteúltimo estaba durmiendo en el micro de lo mal que me sentía. Hasta que salimos. Bueno. Cae la 2008 1-0. Arranca dentro de dos semanas ya su primer partido por torneo. Toda la suerte a Curioni, toda la suerte al Jona, que son dos de los encargados ahí de la categoría menor, de la más chiquita, y que arranquen con ganas, que los chicos se vengan a divertir y que dejen todo dentro de la cancha, ¿sí? Bueno, vamos a otro partido. Cayó hoy la 2008, dijimos 1-0. Sí. Vamos a la 2005, llegamos. Sí, o la guardamos para el final, como quieran ustedes. Como vos decías. No, a ver, no, votemos. ¿Cómo? Votemos. Decime, bueno. Fer, para el final. Mejor. Vamos a dejarlo mucho para mejor. El final y así tiene más emoción. Tenemos más espacio. Se merece un campeón, sí, decime. No, así tenemos más espacio. A ver si algún papá o tía le quiere mandar un mensaje. Claro, él siempre esperando los llamados femeninos. No. Bueno, vamos a la 2004, entonces, dirigida por Tony. En el día de hoy, Johnny, decime el resultado y qué viste del partido. 2004 cae 2-0. Cae 2-0. ¿Qué viste vos del partido? Lo vi muy interesante. Jugamos un poco bien, igual que ellos. Tenían un buen equipo. Ellos jugaron mejor que nosotros. Santa Rita de... Un poco 2. Mejor nomás. Igual tenían buenos jugadores. ¿Crees que el equipo de Tony, la 2004, está mejorando? Sí, mucho. Sin duda, ¿no? A lo que iba antes. Bueno, vamos a categoría 2003 de Cristian Contreras y el Raba, que hoy no estuvieron. El Raba por lesión, todos lo saben, en veterano, en Cuatro Vientos, salió muy lesionado. Todavía dura eso. Y Cristian, no sé por qué no llegó hoy Cristian Contreras, técnico, así estuvo en el fichaje. Decime el resultado y que viste categoría 2003. Cae 4-0. Cae 4-0, fue peleado. Más o menos. ¿Qué viste vos? Decime vos lo que viste. Mucho no había el partido porque fue cambiado. Una 2003 justo. Ajá. ¿Y? Bien, ¿quién atajó? Atajó el arquerito 2004. Iván no, Prado. No, sí. Otro. ¿No? ¿No atajó? No. ¿Qué más? A ver. ¿Quién dirigió? Chiqui. ¿Chiqui dirigió el 2003? Ahí está la cuestión por lo que perdí. Ahí está Chiqui, vamos a llegar a la 2002. A esto queríamos llegar. Ahí está Luis Esquivel. Bueno, vamos a la categoría 2002. Ahora sí, la categoría de Luis Esquivel junto a Migueles y a Romina Loman. Decime, y a la categoría de un amigo que tengo acá cerca, sí, que lo estamos mirando. La verdad. No rompen al, ¿no? ¿Cuál fue? No, hoy le tocó no, el tripa. No, hoy no fui yo. Hoy lo tocó. Decime, categoría 2002, resultados, si hubo goles y cómo jugaron. 2-0 caemos nosotros. Caen 2-0. ¿Cómo sentiste que jugó el equipo hoy? Jugamos ahí, pero para ahí, mí... ¿Ahí dónde? ¿En la cancha jugaste? Ahí. Claro, si jugaban en la cancha, claro. jugamos un poquito mejor más que ellos. Jugamos mejor. Ustedes que ellos. Ustedes jugaron mejor. Sí, opa, pero yo... No estamos teniendo suerte, creo. Llegaron los goles de ellos, nosotros no pudimos compartir las opciones que tuvimos nosotros. Sí, algo sé del tema. He visto partidos donde no han podido concretar las sí. opciones. Lo que no hizo Victoria lo hizo Santa Rita. Sí. Bien. Y sí, bien. Así es el fútbol. De eso se trata el fútbol. Quien aprovecha la oportunidad y convierte, a veces gana los partidos. Pero hoy no, hoy lo de Santa Rita, te vuelvo a decir. Buen fútbol. No es que ganó de casualidad de los partidos, o sea, lo buscó y encontró los resultados. Por más que nosotros hicimos todo lo nuestro, es garra. ¿Sí? Así que lo tenemos. A la última fecha, ¿no? Para definir cosas. ¿Nosotros? Sí. ¿Santa Rita? Bueno, esa fue la última en el día de hoy. Anteúltima. Creo que no dijimos ningún triunfo nuestro en chicos todavía, ¿no? No. Falta uno. Dijimos, a ver, 2001 había perdido, 2000 había perdido, 99 había perdido, 2007 cayó, 2006 cayó, 2004 cayó. Perdió, 2008 perdió. Y vamos para acá, porque si no ganamos nada hoy, ¿para qué vamos? Y bueno, nos vayamos temprano, si querés. 9:30 nos podemos ir tranquilamente, ¿no? Quedó algo en el tintero, Johnny. ¿Alguna categoría habremos ganado hoy? 2005 nomás. Ah, ¿ganamos 2005? 2005. Sí. La aplanadora. ¿Estuviste viendo el partido? Sí, lo vi. Decime, comentámelo, el resultado, qué es lo que ganamos viste. Dos, ¿qué sentiste? Ganamos 2-1 nosotros. Ganamos 2-1. Los dos goles de Román. Dos goles de Román. Describime el partido. El primer tiempo estuvo medio muy apretado. Muy mucho. Después, cuando llegaron los pies de enero que venían de La Plata, que lo traía Carlos. Uh-huh. Schumacher, no es más negro ni Carlos González. Es más Carlos González, es Schumacher. Carlos Schumacher. Que vinieron, que llegaron y fueron a firmar. Cuando entraron los dos, le metieron el gol a la 2005. Entraron los otros dos y pudieron empatarlo. Con el empate sabían que serían campeones. Y después llegó el segundo gol de Román de penal. Es verdad. Sí. El penal se lo hacen a Moyano, si no me equivoco. Sí. En una jugada que quiere engancha por un costado, bueno, el defensor le cruza el cuerpo. Para mí penal, para otros por ahí no lo fue tan claro, pero bueno, el árbitro lo cobró. Vino Román y definió muy bien el 2-1 y aseguraba el campeonato, que después alcancé a ver los festejos. Porque te cuento que en ese momento era cuando yo dormía en el micro. Sentí los gritos y ahí me levanté un poquito y dije, algo pasó. Ganamos un partido y festejamos así. Como... Estábamos re contentos. No, era que eran campeones los chicos de este torneo Apertura, que bien merecido lo tienen, porque si no me equivoco, han ganado todos los partidos, no la mayoría, creo que tuvo un empate con Lomita, le ganó 1-0. Creo que tiene el 100% de los puntos, si no me equivoco. Es campeón. Debe tener los 39 puntos que están en juego. Campeón invicto. Sí, tiene una gran categoría. Yo te dije que una sola vez me quedé a verlo, que fue frente a Torito, y ver jugar la 2005 y verlo por ahí a Astudillo pidiendo por favor al árbitro retirar los jugadores de él. Los quiero sacar ya, por favor no me hagan esto. Y yo ahí me entero que Torito había sido último campeón en 2005. Hacía dos años que no perdía, creo. Un año, algo dos así años. También algo había así. Escuchado. Y verlo jugar contra esa categoría, nuestra 2005, bueno, hablaba de que había futuro. Llegó a esto, llegó a campeonar, que también hizo un muy buen campeonato la 2005 de Lomita, un terrible campeonato. Pero gracias a Dios, para nosotros, la nuestra bueno, en ese partido decisivo gana y por eso tal vez fue el campeonato merecido, los festejos a último momento, creo que hubo papelitos, los papás, sí. Bueno, los papás enloquecidos. Sí, viste los festejos, estuviste en la cancha. ¿Qué sentiste, Johnny? ¿Qué sentiste al ver? Sentí que fue la única categoría que ganó y la merecida categoría que tenía que ganar. Sabía que si tenía que ganar una categoría eran ellos. Uh-huh. Y después se acercaban los chicos, obviamente, a vos, pediste foto o algo. Para salir con vos. ¿No? ¿No te acercaban? ¿Entraste a la cancha para festejar? No. No. Bueno. Entonces vamos a hacer un parate ahí. 2005 campeón, a todos aquellos que quieran mandar, decime los teléfonos, Gonzalo o Fer, para comunicarte. Si te querés comunicar al teléfono, lo puedes hacer 11-33-68-00-99. Y si estás fuera del área de Moreno, 0237-466-6559. 46-66-55-9. Bien. Eso para comunicarte, decía Walter Gómez, lo ubican, ¿no? Walter Gómez, jugador de los Super Senior. Y dice lo siguiente. Hola, soy Walter, el papá de los Messi de la 2005. Felicito al equipo y a los entrenadores. En el primer campeonato de su vida me dieron una gran alegría. Ahí está llegando Mariano, que había salido un ratito. Por ahí el señor Montero me está pidiendo algún dato para poder pasarnos las tablas directamente porque recién llega, dice que hay un piquete sobre Catón, así que aquel que está esperando gente que venga de ese lado, no hay luz y hay piqueteros en la calle y recién acaba de llegar a su domicilio. Nos está pidiendo el mail, Marian, te comento, el chino nos pide el mail para poder pasarnos las tablas directas. Eso manejalo vos, no quiero yo tocar hoy la computadora, sabés que es lo mío, pero no, te lo dejo a vos. No te sentí bien para... Claro, hoy no. ¿Qué estamos debiendo en música? ¿Mucho? Bueno, pasemos un poquito, aunque sea dos o tres temas enganchados. Amigo querido, gigante, chiquito, cuánto amor, cómo te quiero, hijo mío. Mírame siempre a los ojos, que en tus ojos me miro. Amigo querido, travieso, bandido, yo soñé y eras mi sueño, hijo mío. Ayúdame a entender la vida, a querer ser bueno. Ayúdame a creerte siempre, a escucharte siempre, a entender. Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo. Ayúdame a llenar la casa de luz, de esperanza. Ayúdame. Amigo querido, tan tierno, tan mío, tan feliz de que seamos amigos. Llévame siempre en tu alma, que tu alma es mi abrigo. Siempre a escucharte, siempre a entender. la casa de luz de esperanza. Ayúdame. Así pasamos pedacito los temas que estamos viviendo, que siguen pedidos. Programa número 38 de Por Siempre la Victoria, Pasión Verde y Blanco por FM Moreno 90.1, siempre de 20 a 22, como cada domingo. Estamos 21 a 25 minutitos del día domingo. Habíamos hablado, llamó telefónicamente el negro, obviamente, y me hizo recordar, lo habíamos hablado anterior, de que Joaquín y Luciano, tristes, con bronca deportiva por no haber podido llegar a... ni siquiera al festejo, ¿sí? De la categoría 2005. También venían de jugar, creo que allá en La Plata. En La Plata, también. Sí, sí, el chiquito Joaquín y Luciano González, jugadores de la categoría, y poder disfrutar junto a sus compañeros del torneo. Quiero agradecerle al presidente de la liga, que está haciendo todo su esfuerzo, recién llegado a su casa. Bueno, por lo que decía del piquete, nos está traspasando lo que es las tablas para poder decirla antes de despedirnos. Agarrate un cuadernito, papi, ahí le digo a Johnny, porque quiere que él nombres, obviamente como corresponde, jugador por jugador, si los chicos categoría 2005, acercate al micrófono, ¿sí? Nombre y apellido, si te los dio así, o sobrenombre, como él te los dio los nombres. ¿Sí? ¿Quiénes son los campeones del torneo Apertura 2005 de Victoria? Jorge Carreras. Bien. Jean Lucas Escarbasi. Joaquín Da Silva. Alex Baltazar. Tobías Zapia, Axel González, Román Salazar, Luisano González, Lucas Galván, Tommy Galeano, Gastón Urachi, Matías Roldón, Máximo Roldón, Nicolás Ávalo, Rodrigo Moyano, Alejo Fernández, Agustín Román, Tadeo Santo, Iván Ferreira. Ah, y la mascota, Chapote y Brandon Martínez. Chapote, alias, es Brandon Martínez. Así es. Bien, y también él me había hecho preguntar por teléfono, por mensaje a Carlos, un nene Da Silva. ¿Alguien recuerda el nombre Da Silva, que es también un jugador? No. Que no. Bueno, también pertenece a la categoría 2005, lo que me mandó Carlos Salazar. Es otro de los jugadores que no figuraba ahí en lista. Eso es nombrado por Johnny. Son los campeones, sí, del torneo Apertura, del campeonato de la Liga del Deporte. Lo obtuvieron hoy, derrotando a Santa Rita 2-1. Bueno, y todos lo vivieron con mucha, mucha alegría. Obviamente, además, por suerte, hubo un triunfo y fue esa categoría que tenía todas las chances, sí, todas las chances de ganando o empatando, y las pudo aprovechar. Bueno, tengo varios mensajitos, así que voy a leer rápidamente. Estoy viendo que Mariano ya obtuvo. Agradecer Joaquín, me dice Carlos. Joaquín Da Silva debe ser, sí. Entonces. Joaquín Da Silva, perfecto. Ahí me vuelvo a mandar Carlos. Muchísimas gracias a toda la gente que está atento, a toda la gente que nos está dando una mano. Porque nosotros venimos por desempeños no podemos estar en todas partes, pues no podemos y no podemos completar para el programa, y siempre, siempre, desde el presidente de la liga, como dije, que ya nos bajó todas las tablas, como que Mariano va a decir resultado y todo para decirlo antes de que termine el programa, cada técnico ayudando desde su lugar o cada papá también sobre alguna categoría. Decía uno de los mensajes, Matías y Máximo Gómez, no Rolón, ¿puede ser? Sí, es verdad, eso sí, justo sí. Iba justo a aclararlo, son los Messi. Los Messi Gómez. Ah, estaba anotado Rolón. Claro, claro. Roldán, creo que están. Roldán. Ajá. Máximo y Matías, ¿puede Máximo ser? Máximo y Matías, sí. Ajá. Y son Máximo y Matías Gómez. Johnny, bueno. ¿Dónde estaba? ¿Qué anotaste? ¿Los jugadores de Santa Rita anotó eso? ¿Eh? ¿Este anotó los jugadores de Santa Rita? Los Messi, viste que tienen los Messi ellos. Claro. Dice... no, dice... Hola, hola, debe ser que quiso poner Nacho, algo así, DT de la Lomita, categoría 2001. Un saludo para el Chino González. Para el Negro González. Para el Negro, dice el Chino González, lo debe conocer así. Claro. Y a los chicos que salieron campeones y también a Nino y a los chicos por el campeonato que hicieron salud. Que hicieron? Saludos. Ah, bueno, esto es Nacho, me dice, debe ser otro de los técnicos de 2005, obviamente conocido del Negro o amigo del Negro, yo desconozco eso. Que felicita la victoria. Y nosotros reconocimos también el terrible campeonato que hizo la Lomita, porque ellos sabrán valorarlo también, terrible, que no tuvo esa suerte de que la victoria por ahí, creo que hizo el 100% de lo que tenía que hacer, y es muy raro que una categoría llegue a hacer lo que hizo la nuestra, así tiene la calidad de jugadores, y son dos grandes categorías en la Casa de la Liga del Deporte, en categoría 2005, tanto Victoria como Lomita. Hoy le tocó a Victoria. Así que ojalá para nosotros se vuelva a repetir en el segundo y obviamente que la Lomita tiene con qué pelearlo. Por supuesto. Decime, si tenés mensajes para leer, yo tengo varios también, dale. Sí, tengo mensajes de Susana y Domingo Luna, abuelos de Lautaro Luna, de la categoría 2007. Dice, mandan saludos a todos los técnicos y jugadores de la categoría 2007. Gran grupo, hoy se notó que están todos unidos, hasta las lágrimas, pero todo recién comienza. Y saldremos campeones, abuelos de Lautaro. Perfecto. Perfecto, sí sé que sucedió eso, no lo vi, pero sí sé que sucedió porque varias personas han dicho lo mismo. No tengo ninguna duda que el grupo trabaja unido, con todas las ganas de llegar con todas las categorías, nada, y honradamente peleando, sí, dentro de la cancha, peleando deportivamente, siempre se hable, ¿no? Decía Tony Descolgado, chicos, Tony me dice, si vuelve a ver un fichaje, borrame a este y a este para anotar a tal. Tony no escucha la radio, vive en la luna. Bueno, está bien. Tony, estamos festejando campeonato de 2005, Tony. En veteranos, antes de ir a las tablas, me decía, en Santa Rita tiene 22 puntos en papel, salió mal, me dice el presidente de la liga. Y ahí te pasé con 20. Cuando lo lean, decilo, por favor, con 22 unidades. Sí, acordate para anotarlo mientras está revisando el tema de tablas. Cristina Barraza, que hoy estuvo en la cancha, decía, hola, quiero saludar a mi ahijado Daniel Barraza, que cumple 18, soy Cristina Migueles. Muy bien, está pasado 18 añitos el hijo de Raúl, si no me equivoco. Bueno, chicos, ayúdenme, mientras estoy leyendo un par de mensajes que se me... Yo tengo otro mensajito de Adrio Román, un amigo, que le dedica saludos a sus hijos y dice, saludos y felicitaciones para Agustín Bou, Román. Verlo tan contento con sus compañeros me llena el corazón. Me recuerda a cuando yo daba la vuelta olímpica con la categoría 80 de Club de la Victoria. Y otro beso para Gonzalo Orión Román, que para mí es como si hubiese sido campeón también. Vamos verde. Vamos verde, pone todavía. ¿Quién? Saludos. Decime. Adri Román. El último mensajito, vamos a ir al corte. Todo esto de la 2005 lo auspicia Casa Depa, siempre como cada domingo, uno de los auspiciantes nuestros que acompañó las tres categorías chiquitas, como siempre, inclusive en su publicidad en camiseta 2007, 2006, 2005, siempre Casa Depa apoyando de parte nuestra. El quien más cercano nos llega es Domingo Luna, continuamente con las categorías chicas, así que recibe el apoyo y el saludo y auspicia lo que el campeonato de la categoría 2005. El Negro quiere pedir disculpas porque él reconoce que equivocadamente puso Rolón, que sabe que son el apellido de la mamá, el apellido de la mamá es Rolón, me está diciendo, pero sabe que son Gómez y cometió ese error, así que pide la disculpa, son los nenes Decime anterior al corte. Sí, justo que estaba hablando del tema de publicidades, también queremos dejar abierta la posibilidad a cualquier auspiciante que quiera participar a través de nuestro programa, que quiera incluirse y ¿por qué no decirlo? Ayudarnos para que sigamos difundiendo todo este tipo de actividades todos los domingos. Uh-huh. Está abierto la posibilidad, los teléfonos ya se los voy a estar pasando para ponerse en contacto por el tema de publicidad. Puede ser a través del 11-62-434331 o al 11-66-28-1359. Por el tema de publicidad, en cualquier horario de la semana, nos pueden estar avisando. Perfecto. Bueno, vamos a la música que debemos y enseguidita continuamos con el programa número 38 de Por Siempre la Victoria por FM Moreno. Espacio Publicitario. Artículos para el hogar, Casa Depa. Todo para el hogar. Los mejores precios. Aceptamos todas las tarjetas. Créditos personales con recibo de sueldo en 4 cuotas. Como siempre, atendido por la cordialidad de sus dueños y empleados. Los esperamos en Avenida Julián Álvarez, 2320, Barrio Aurora. Teléfono 0237-463-6977. Nestel 552-4618. casadepa-2000@yahoo.com.ar. Carnicería Tobías. Aquí encontrarás lo mejor en asados, embutidos, pollos, encurtidos y huevos. Carnicería Tobías, San Luis y El Tiziano, Barrio Rififi. Fin de espacio publicitario. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población, 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Las bandas de Moreno suenan en la 90.1. Rock local. A las 21 horas en FM Moreno. 90.1. Estación de música. Grandes regresos han sacudido al mundo. Los Beatles, Elvis Presley, Mohamed Ali, Víctor Sueiro. Este año vuelve el programa que le enrojeció los cachetes a los sinvergüenzas. La Copa Derramada. Ahora se duplica. Todos los martes de 19 a 21 y los jueves de 21 a 23. Por FM Moreno 90.1. La Copa Derramada está de vuelta. A 46 años del Corobazo, Jornada Político-Cultural. El sábado 6 de junio, de 11 a 21 horas. Bandas, feria, tatuajes, teatro, acrobacia, murón enemigo, la pesadilla del rap, charla con Correpi. Invitan Feria del Fin del Mundo, Bachillerato Popular El Cañón, CPS, 29 de mayo. Los esperamos en Monsegur 260, esquina Irigoyen, Moreno Sur. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Por siempre la victoria. Nuestra pasión verde y blanca. Lo que quiero es que pises 9:41, estamos en Por Siempre la Victoria. Vamos a la tabla de posiciones. Para Super Seniors, en primer lugar se encuentra con 25 puntos Trujuy. Los Toritos en segundo lugar con 24 y 25 de Mayo en tercero con 23 puntos. Veteranos, La Lomita en primer lugar con 32 puntos, La Victoria con 31, Edifa con 25, San Jorge y Los Toritos comparten puntos con 21 y Santa Rita con 22 puntos. Esta hay que rectificar el tema de este tipo de planilla. Bien, hay que tener en cuenta también que lo que estoy dando es sobre la fecha número 12. Hay que sumar los puntos del día de hoy. Super Senior, en primer lugar está Roca con 28 puntos, La Victoria con 27 y Trujuy con 26. Supermaster se encuentra en primer lugar con 27 puntos, Juvenil, Deportivo Unión le sigue con 26 y Santa Rita en tercer lugar con 24 puntos. Vamos a la categoría de los menores, en la categoría 2001. Cuatro Vientos se encuentra en primer lugar con 31 puntos, Los Toritos con 29 y 25 de Mayo con 28 puntos. La categoría 2000, en primer lugar se encuentra La Lomita con 30 puntos, Roca con 25 y Trujuy con 23 puntos. La 99, en primer lugar La Lomita con 26 puntos, Julio Argentino Roca con 24 y Santa Rita con 23 puntos. La categoría 2007, en primer lugar 25 de Mayo con 31, La Victoria con 30 y La Lomita con 29 puntos. Seguimos haciendo referencia a la tabla de la fecha número 12. Ustedes tienen que tener en cuenta, repito, de sumar los puntos del día de hoy. La categoría 2006, en primer lugar se encuentra La Lomita con 31 puntos, compartiendo puesto con Santa Rita. Los Toritos siguen en segundo lugar con 26 y Cuatro Vientos con 23. La categoría 2005, La Victoria con 36 puntos. La Lomita en segundo lugar con 33 y Santa Rita con 25 puntos. La categoría 2004, en primer lugar está La Sonia con 30 puntos. Santa Rita en segundo lugar con 26, compartiendo puesto con La Lomita. Y en tercer puesto se encuentran Los Toritos con 24. En la categoría 2003, en primer lugar se encuentra Santa Rita con 30 puntos, le sigue La Sonia con 28 y en tercero Trujuy con 25 puntos. Continuamos con el tema de la categoría 2002. Los Toritos en primer lugar con 32 puntos, Santa Rita con 26 junto con Deportivo Unión y La Sonia en tercer puesto con 24 puntos. Estas fueron las posiciones por categoría referente a la fecha número 12. Bueno, muy bien, tenía un mensajito de recién. Hola, quiero felicitar a la categoría 2005. Felicitaciones, campeones invictos. Soy el papá de Joaquín y tío de Lucas Galván. Un gran campeonato de los chicos. Saludos a toda la radio. Bien, debe ser ahí el Da Silva que estábamos hablando. El Pupi pedía hace un ratito, Sergio, pasame un tema de Bob Marley, Redemption Song, si puede ser. Me dijo ahí que lo estaba buscando. ¿Sabes lo que dijo? Steffi. No, Steffi, ¿sabes lo que dijo? No, Sergio. Bob Marley. Bien, Pupi, un gran jugador de veterano. Bueno, ¿qué estábamos, chicos? Decime los teléfonos si querés y vamos a ubicarnos nuevamente. ¿Qué te quedó también? Uno de ustedes dos que me diga los teléfonos. ¿Qué te quedó en el tintero a vos, Johnny, para decir? Para los teléfonos para dejar mensajitos, para ponerse en contacto en SMS al 11-6628-1359 o si no, 11-3368-0099. Para llamada de teléfono, 0237-4666-559 o a través del WhatsApp 11-6243-4331 o si no, tu mensajito a través de las redes sociales, como en este caso Cristian Zapia, que está mandando saludos, quiere felicitar a la categoría 2005, 2006 y 2007 por todo el gran, a todo el gran grupo, por todo el esfuerzo y a, felicita también a todo el cuerpo técnico. Muy bien, deduzco que debe ser la mamá del... ¿Tenías mensaje ahí? No, la mamá de... El Chuan había mandado un mensaje, creo, por internet. Sí, también, sí, también, sí, lo leyeron. Sí, sí. Felicitaciones, deduzco que es la mamá del Pupi. Felicitaciones a la categoría 2005, al DT, a mi nieto Rodrigo Moyano, a todos, al abuelo Pedro, que lo acompaña, es cierto, a todas las fechas. Es verdad. Y al Pupi, que luchó con sus compañeros, pero que no ganaron. Un tema de Papo, juntos a la par, gracias, decía, deduzco yo que es la mamá de... Que debe ser la mamá del Pupi. Sí, decime. ¿En qué estábamos? ¿En qué estábamos? Me gusta vos te queda. Yo bueno, permitime sí. Decirle unas palabritas a la categoría 2000 que dirigimos con Sergio cuando tengo tiempo. Gracias por el esfuerzo. Espero que la segunda rueda podemos llegar un poquito más arriba. Llegar al objetivo que, como hablamos el sábado, dijimos que en la segunda rueda íbamos a apuntar al campeonato. Así que espero ese compromiso de los chicos. Yo también voy a poner mi compromiso de estar todos los domingos. Así que bueno, a seguir adelante. Y unas palabritas para los chicos, a Gastón, Cristian y Augusto, que la sigan peleando, que no se terminó nada, solamente la primera ronda. Y bueno, a seguir peleándola para poder campeonar la segunda rueda, ¿no? Toda la fuerza y bueno, unas palabras para veteranos ya que estamos. También. Más allá que no lograron el objetivo mayor, el trabajo fue enorme, muy bueno. Es enorme el trabajo. Muy bueno. Así que bueno, el veterano, bueno, ¿qué decirle? No soy jugador, pero he estado en los entrenamientos, en las charlas, en el compromiso que le ponen, el esfuerzo de Sergio, de los muchachos que dejan de, cuando salen del trabajo, pasan por la cancha a entrenar o charlar. Así que agradecerle por el compromiso que tuvieron en esta rueda y bueno, vamos por la segunda, que la segunda es nuestra. Al Raba también, que por su lesión sufrida en Cuatro Vientos, bueno, mañana los mismos compañeros han juntado un dinero importante para poder llevarlo, así que mañana vamos a estar ahí en su domicilio para poder entregarlo, porque obviamente le invalida poder trabajar. Yo también, a los veteranos nada, el mismo orgullo que sentí jugando en la 70, dirigiendo la 91, la 92, la 98 obviamente. O sea, nada, me hacen sentir como si fuesen jugadores chicos. Me encanta haber llegado por ahí de casualidad, llegué a los veteranos. Me hubiese gustado mucho más adelante, pero bueno, haber llegado hoy con los jugadores que llegaron, el compromiso que pusieron y nada, el haber hecho tirado todos para el mismo lado, ¿sí? Así que merecido campeonato, a pesar de no haber llegado a la punta, en haberlo ganado, digamos, en la cancha. Vamos a la victoria, somos Lucas Galván y Joaquín Da Silva. Dale, campeón, dale, vamos, categoría 2005, decía uno de los nenes. Tapame que estoy leyendo algún mensaje, agregame algo. Voy a comentar el tema de la tabla de general, digamos, de la 12ª fecha. En primer lugar se encuentra La Lomita con 238 puntos. Santa Rita le continúa con 218. Los Toritos con 192. La Sonia con 181. Roca con 173. La Victoria con 171. 25 de Mayo con 153. Cuatro Vientos con 153 también. Trujuy con 139. Deportivo Unión con 117. San Jorge con 100, Edifa con 95, Juvenil con 91 y Deportivo Baliló al final de la tabla con 71 puntos. Esto es referente a tabla general de la 12ª fecha. Sergio. Bueno, sí, decía. Sí, decime. No, mensaje. El Rodrigo, que decía que un abrazo al Pupi, que, bueno, las palabras de ellos, dice, adobó bien a mi hermano y después se tuvo que ir, lo aguanté yo toda la tarde y no tomaba Coca-Cola. El Rodri hablando de Fede, agradeciendo al pillo. Dice el presidente de la liga que sí me lo comentó, es mi culpa también, sí me lo comentó Johnny, no me hizo la nota el periodista de tu programa, estoy muy enojado, y agrega un par de jajá, lo saludé cuando estaba por entrar en categoría 2002, me dice el presidente de la liga, ¿es cierto, Johnny? Sí. La verdad, yo no te he llevado el grabador como dije que lo iba a hacer, pues vuelvo a repetir que por ahí por cansancio mental o lo que sea, y ya que está el chino escuchando, que sé que lo hace todos los domingos, y por ahí algo le comenté a Mariano, hoy ya todo mucho más tranquilo, ya desde hace un par de días, ¿no? De que haber hablado, por ahí pasamos por malos momentos de enojo, y como en mi caso, yo hice algún enojo público, también quiero pedir las disculpas donde lo he hecho mal, y que todo, no tengo ninguna duda, como siempre lo he pensado, se arregla hablando. Absolutamente todo hay que juntarse y charlar, y por ahí uno por presuponer cosas, encabrona y sube su... que no es mi manera de ser, pero bueno, me ha pasado también, así que pido la disculpa a quien corresponde, porque obviamente sabe a quién me refiero. Así que se lo he dicho hoy, pude decírselo, y me sacó un gran peso de encima... algo que no soy así y me salió serlo en estos días por ahí a mi manera de ser mal, haberlo hecho mal, nada más quería decirlo, aclararlo, sabe quién es la persona, adhiero eso, a quién me refiero. Queda para la próxima el reportaje, entonces, dice, no tenga ninguna duda que ahí Jonah lo vas a seguir al presidente de la liga, dice que para la próxima quiere sí o sí el reportaje, igual la próxima va a ser lejos, alguna vez tiene que hacer un viaje a la liga, andar con el grabador y casarlo ahí. Ya solo ahí que lo encontrás, es decir, claro. Busco al presidente y le quiero hacer una nota, ¿sí? Saludar a Martín, sí, que nos había llamado tempranito, que no pudo cumplir porque está en el hospital, a Patricia, gente de 25 de mayo con un nene quebrado, nuevamente sucedió esto, así por desgracia, todo el apoyo desde acá, desde la radio, del Club Victoria, Martín sabe que va a mostrar lo que él necesite, así que nada, lo esperamos también próximamente cuando quiera venir a hablar de su 2007 o de su 2003 en el paso por la Serenísima en el torneo mundialito. Y bueno, vamos a esperar la 2005 también. ¿La campeona? ¿Será? ¿Que vendrá en el próximo domingo? Sí, estamos debiendo. Obviamente que vamos a esperar la 2005, pero viste cómo es el negro, cómo es que sí, después vamos a decidir, vamos a ver. Ojalá hoy por mensaje entre Carlos, el negro, Gastón, Cristian, que están escuchando, Augusto, decidan cuándo pueden venir con categoría 2005, ya campeona del primer torneo de la apertura. Vamos a la música que debemos cerca del final del programa número 38. Yes, this little song here is called Old Pirates, you know, redemption song. Old pirates, yes, they're rabbi, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the end of the Almighty. We forward in this generation. Triumphantly, won't you help to sing another song of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, children, redemption songs. Emancipate yourself from mental slavery. No fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the tank. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Bien, así cumplimos con el gran jugador de veteranos, el Pupi pidiendo a Bob Marley. Siempre, cada vez que fumo un rodeo, recuerdo a Bob Marley, me viene a la mente. Estamos debiendo música, Steffi, se acercó Steffi, nos comunicó que desde categoría 2005 ya están hablando entre los padres y que seguramente no van a pasar dos programas donde ellos estén acá festejando y demostrándonos la alegría que fue en el día de hoy obtener el primer torneo, el torneo apertura, de la liga. Así que a todos ellos esperamos, los nenes, como cada vez que han ganado, sí, en aquellos viejos programas, los chiquitos con sus técnicos. ¿Te acordás ya? No. Sí. Yo por suerte estuve en uno, creo, nada más. No estuve en otros dos, gracias a Dios, no pude estar. Era terrible. Los chicos por abajo de la mesa, qué encima lindo, nos llevaban, que se pellizca, ¿eh? Nos llevaban dos. Llevaban todo el plantel. Está todo bien. Está bien, porque ahí pegás sin discriminación. Ahí agarrás la oreja cualquiera. Ahí te desquitás de todo. Bien. Quedate quietito, te dije. Así que esperamos a todos los papás que quieran venir con su cámara a filmarlo, a los nenes estando en la radio, a todo aquel que se anime, obviamente, a saludar. Y nada, va a ser lindo. Seguramente va a ser muy lindo el programa, al igual que el de Martín con 2007. Decime. Hay que estar preparado, ¿eh? Así los es. Flashes. Vamos a estar, mirá que vamos a salir en Facebook por todos lados, ¿eh? Bueno, chicos, estamos cerca del final. Vamos a comenzar a despedirnos, Johnny, cuando quiera. Te veo tranqui, hoy no te veo que te dormí. ¿Querés decirle algo al presidente que te dijo para la próxima quiero tu reportaje, que hoy no se pudo hacer? Una disculpa. No lo conocías vos, ¿no? ¿Cierto? No, ajá. Lo vi directamente a lo último. Ajá, así que me dijiste un señor de buzo negro, claro. Sí, que estaba todo encapuchado. ¿Ese que dijiste después te firmo un autógrafo? No sé, un señor quería un reportaje. Claro, es el presidente de la liga. Vine y me pidió un autógrafo. Le dije, cuando termine de jugar, te lo paso. Para la próxima será dado. Despedí, saludá a quien vos quieras. Y nada, y ya estamos jugando. Primero, saludo a mamá. Después a toda la categoría 2002-2001. 2002-2001, perfecto. La 2005 salió campeón, así que... Perfecto. Fer... Saluda a quien vos quieras. Estamos buscando el final del programa. No, nada. Mi vieja, que me estaba escuchando un ratito, me dijo, me mandó un mensaje. Felicitarle a las categorías 2007, 2005 más que nada, y 2006. Y a mi sobrino y a mi otro sobrino también, que son el hijo del Pillo. Que no se caiga, que todo continúa. Y que vamos por más. En la segunda ronda va a ser nuestra. Eso lo aseguramos y... ¿Cómo se llama, ¿no? Mamá? Perdón. ¿Quién? ¿Tu madre? Mi mamá, Etelvina. Etelvina. Así que... Decirle que espere los adhesivos mañana, que no... No, dijo que se los canceles. Dale. O sea, no, y nada, gente. Sigamos. Me pone contento que hubo mucha gente hoy en el club, yo no pude estar. Y lamentablemente no pude estar. Así que nada, gente, me alegra mucho en que nos sigan apoyando. Así que nada, lo estaremos viendo el próximo domingo en alguna cancha en donde se pueda llegar a jugar desempate nosotros, ¿no? Bien. O sea, nada, te gustó estar, pero igual por plata no fue que no estuviste. No. No, no, no, fue por otra cosa. Bueno. Está bien. Qué amigo que sos. Gonzalo. Bueno, pero antes quiero leer que dale, decía dale. Carlos Salazar que por ahí le hubiese gustado que el festejo sea un poquitito más y que el referí no permitió estar a los chicos dentro de la cancha... Ni dos minutos y los retiraron. Bueno, pues también hay que entender, no sé a qué hora terminó la jornada, que esto tiene como un cronograma ya de horarios, lamentablemente, o sea, sí. Porque ya oscurece muy temprano ya. Exacto, por ahí hubiese sido más lindo, sí, ver y festejar y todo. No se pudo, no se puede por los tiempos, calculo yo, que y por eso el árbitro lo impidió. Vamos y ahora seguimos buscando el final, bueno, Gonzalo. Saludo a mi hija que nos está escuchando, así que, y bueno, a todas las categorías del club, a las que salieron campeonas y a los que no pudieron llegar a la cima, al objetivo que no se pudo, a seguir trabajando, mucha fuerza, y desear un muy feliz cumpleaños a usted, y gracias por la amistad que tenemos los dos, así que... ¿El bolso está gordo así porque hay un regalo o algo, no? Hasta el próximo domingo. Gracias, amigo. Mariano. Bien, quería hacer una pequeña mención, ¿te acuerdas lo que vos recién dijiste? Sí. Adherirme a ese mensaje. Uno muchas veces está susceptible a algunas cuestiones y por ahí, digamos, se excede o se extralimita. En fin, es una cuesta decirlo, pero sí, coincido con el mensaje que dejaste recién. Bueno, mandar un saludo a la gente del club, bueno, obviamente a toda la comisión, a ustedes que están siempre presentes, y sí dejar un pequeño mensaje para aquellas personas que tengan la posibilidad de querer hacer algún aporte, especialmente a este proyecto de radio. Están abiertas las posibilidades para hacer publicidad. Los teléfonos son los que siempre anunciamos al aire, el 1166-28-1359 o el 1162-434331. Para poder realizar publicidad, es para sostener este proyecto de radio y difusión de todo lo que es la actividad del club. Ahí nos había quedado el tema ese Juntos a la Par, ya no, obviamente que no hay tiempo. Tenés el de Valeria Lynch, ya para ir buscando al final, lo tiene... Empieza, y que gracias a Steffi, gracias a Chico, a Johnny, que como cada domingo terminada la jornada viene por casa a esperar el momento de salir hacia la radio. A los Messi, que desde su lugar de trabajo, como les tocó en el día de hoy, también concurrir directamente acá, con uno puede ir tranquilamente a su casa a descansar. Marian, por ahí vos hoy también tuviste algo laboral, no pudiste estar en la parte del club, pero que siempre tratás de lo imposible de hacer el tiempo para estar acá acompañando y que salga algo lindo. Y nada, a pesar de que como uno con malestar o con dolores de cabeza o con lo que sea, como nos pasa a nosotros, con dolores físicos, llegamos y tratamos de darle lo mejor a la gente. Así que desde acá, de todas nuestras partes, qué feo que hace ese viejo, ¿eh? Qué feo que hace ese viejo. Así es, así es. A todas las categorías, a las que han llegado, me refiero a los primeros puestos para obtención de trofeos, a las que van a seguir peleando en desempate la próxima semana, a las que no se les dio, lo mejor de lo mejor para el torneo que viene, así por sobre todo a la 2008, que es la más nuevita de todas, que jueguen, que se diviertan, y que los papás acompañen, como acompañan a la categoría chiquita, que es vital, que es importante, sí, que ellos estén apoyando, y que el nene sienta la presencia de un papá o de una mamá, o en el caso de Moyano, de los abuelos, ¿sí?, de quien quiera concurrir a la cancha con la mejor onda y alentar. Así que me hace muy feliz. Siempre por encima de todo pongo de que amo a mi club, por eso a veces, no muchas veces, pero por eso a veces digo cosas que no debo decir. Mañana cumplo 45 añitos y como todos, cada uno día a día y minuto a minuto trata de madurar un poquito mejor, así que uno se siente más tranquilo y eso está bueno. Así que termina de esta manera el programa número 38, gracias a todos y nos estamos escuchando el próximo domingo. Chau, chau, chau, esta música para 2005 y todo el Club Victoria. En las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú. De una forma sobrehumana, a mi lado siempre tú. No es tan fácil convivir conmigo, sin embargo siempre al lado mío. Mi buen amor, mi gran amor, siempre conmigo. Más me das cada día más, aleluya, por el modo que tienes de amar. Más tú eres para mí la cumbre del amor, la tierra, el fuego, el sol, la lluvia y el trigal, por esa forma tierna que tienes de amar. Al lado mío cada día más, yo soy una insaciable, quiero siempre más. En las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú. Al dolor le das la espalda y a mi cuerpo tu calor. ¿Qué manera tienes de quererme, de abrazarme y de protegerme? Mi buen amor, mi gran amor, siempre conmigo. Más me das cada día más, aleluya, por el modo que tienes de amar. Para mí la cumbre del amor, la tierra, el fuego, el sol, la lluvia y el trigal, por esa forma tierna que tienes de amar.